Buenos días, tardes. Nuestra intención al venir aquí siempre es, pues ojalá se sumen ustedes al esfuerzo por sacar o por regular lo que son las actividades de las mineras. Si no, no tendría caso de venir. El primer llamado es, pues órale, aquí vemos muchos, juntémonos, hagámoslo. Nosotros tenemos una experiencia desde el 96 en que llega la minera San Javier a Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí. Para que se ubique en Cerro de San Pedro, es una comunidad conurbada a la ciudad de San Luis Potosí. Del centro de la ciudad de San Luis Potosí, a donde está la explotación minera, son 12, 13 kilómetros de distancia nada más. Bien, la afectación de esta minera es para 1.200.000 personas que vivimos en el Valle de San Luis Potosí. De ahí la importancia, no es una zona alejada de las ciudades, estamos ahí. Y todo el valle sufre los efectos de la minera San Javier. Ya he dicho bastantes cosas, los compañeros que intervinieron anteriormente acerca de las cuestiones de la minería. Yo creo que es importante, en base a la experiencia que nosotros tenemos, decirles que la minería ni genera empleo ni genera desarrollo regional. Y esa es una bandera con la que entran las mineras. Es la bandera que toman los gobiernos municipales, estatales y federales, empleo y desarrollo. Nosotros mantuvimos, por diversos motivos, parada la minera San Javier durante 10 años. De 2006-2007, donde inicia los trabajos, a la fecha actual, la región continúa peor que como estaba antes, desde el punto de vista de desarrollo económico, desde el punto de desarrollo social y desde el punto de vista de la salud de los habitantes. Y este es el panorama para todo el país. Actualmente está concesionado, hay concesiones mineras sobre un 30-40% del territorio nacional. Unas están concesionadas y están ahí paradas. Simplemente están pagando los 5 pesos, los 11, los 111 pesos que les cuesta que les concesionen la hectárea de terreno. Hay 800 proyectos mineros ya autorizados. A lo mejor en estos días ya son bastantes más. Bien, es un escenario de conflicto tremendo el que plantean estas situaciones. Bueno, ahí en San Luis Potosí estamos viendo los efectos de lo que es una minera. No solo son, ahí están concesionadas hasta ahorita 400 hectáreas sobre las cuales está el proyecto minero, pero existen ampliaciones para 4.000 hectáreas. Van a ser 4.000 hectáreas en donde las propias mineras lo dicen, bueno, ya quitaron la palabra, utilizaban la palabra denudación. En las 400 hectáreas originales, en el primer proyecto de impacto ambiental que presenta la minera San Javier en 1997, dicen, no, pues nosotros vamos a denudar 400 hectáreas. ¿Qué quiere decir denudar 400 hectáreas? Quiere decir matar toda la vida, toda, en ese terreno. Esto es gravísimo. Ya se me mencionan otras cosas de daños, pero aquí el país va a quedar después de 15, 20 años, en donde estos 800 proyectos estén trabajando, va a quedar una tierra muerta. ¿En cuántas hectáreas? En miles y miles y miles de hectáreas. son tierras que ya no van a ser recuperables para ninguna otra actividad. Fauna, bueno, ya desapareció. La biota desapareció. Todo desapareció en esos terrenos. O sea, son daños a la madre tierra que no podemos permitir que se den ahí. Hace unos días estuvimos ahí hacemos un festival cada año ahí de resistencia en contra de la minería, ahí en Cerro de San Pedro, y con varios compañeros de diferentes movimientos subimos al cerro a ver el daño que está generando la minera San Javier. Son montañas inmensas, muertas para toda actividad. Ahorita va a llevar entre 5 o 6 kilómetros de sierra, por 2 o 3 más de ancho, en donde todo está muerto para la vida. Bien. Remediación, no hay una remediación posible para eso. O sea, ¿cómo remediamos eso? No hay remediación. Ni todos los fondos. Habla, ahí la mina San Javier habla de un fondo de 5 o 6 millones de dólares para remediar todo el daño cuando ella se vaya y a ver quién lo hace. Dentro de 10, 12, 15 años las empresas mineras se van a ir, igual, a ver qué hacen con el desastre que nos dejaron ahí. Bien, más adelante se va a hablar sobre la ley minera. Yo les quiero, como estamos en un espacio de leyes y estas cosas, explicarles un poquito qué fue lo que hicimos nosotros por allá. En 1998 se realizó en San Luis Potosí la reunión informativa y de evaluación del proyecto. Fue la empresa, presentó su proyecto, vienen las participaciones, casi fue consenso de que la gente en San Luis Potosí no quería la minera San Javier. Al día siguiente, el presidente municipal, que manifestó su oposición ahí, apareció asesinado en Cerro de San Pedro. El compañero se llamaba Baltasar Loredo. Eso fue en 1998, en marzo. En 1999, en febrero, a pesar de la resistencia que hubo y de las múltiples manifestaciones que hicimos en la ciudad de San Luis Potosí y en Cerro de San Pedro, la Semarnat, en aquel entonces Semarnat con P, autoriza el proyecto. En noviembre del 99 iniciamos el proceso legal. Lo primero que nos pidieron, nos inconformamos ante la propia Semarnat porque había dado el permiso. Ahí empezó el proceso legal. Todavía lo tenemos aquí en el Tribunal Fiscal de Justicia, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En el 2005 logramos una resolución en el sentido de que ni de manera condicionada se le podía dar permiso a la minera San Javier para operar en Cerro de San Pedro. Dijimos, ya ganamos. Ahí está la minera San Javier, no había iniciado trabajos, se acabó. De 2005 a 2006 interviene fuertemente Vicente Fox, probablemente con ya la ley de acciones de, en ese entonces, de la empresa minera que estaba ahí, ahora es la New World, que ha ido cambiando. En el proceso de acumulación, las empresas mineras chiquitas, las primeras que llegaron a San Luis Potosí, se lo vendieron a una más grande y luego a otra más grande, y ahí van. Al ratito todas van a ser Barrick Gold, de las empresas más fuertes mineras. En el 2005 ganamos el asunto después de miles de peripecias legales. Y vean lo que implica esto para los movimientos. No tenemos recursos. Las cosas se hacen por voluntad. Ahí andábamos con algunos abogados trabajando pues como se podía. Sin embargo, logramos ganar ese asunto. De 2005 a 2006 interviene fuertemente la presidencia de la República, el gobierno del estado de San Luis Potosí, para que se otorgue un nuevo permiso fuera de toda legalidad, y se otorga por parte de la SEMARNAP, la DGIA, Dirección General de Riesgo e Impacto Ambiental. Esto se da en el 2006. Al mismo tiempo, Vicente Fox, junto con el gobernador de San Luis Potosí y una serie de personajes allá de San Luis, que no vale la pena mencionar en este momento, presionan fuertemente al presidente municipal para que otorgue los últimos permisos, los de construcción y los permisos municipales. Al presidente municipal lo agarran, lo traen acá a la Ciudad de México, en avión, lo llevan con Vicente Fox y prácticamente le doblan las manos al presidente municipal, que en ese momento suponía era un muchacho joven, además era el hijo de Baltasar Loredo, aquel que fue muerto en aquel entonces. Y bueno, se tenía que hacer el proyecto. En 2006 empiezan los trabajos, nosotros seguimos con la cuestión legal. Nuevamente en 2009 echamos abajo el permiso del 2006. Sin embargo, ya la minera estaba trabajando. Tribunales, bueno, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pero siempre nos dio palo en todo. Las resoluciones que tomó el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en su momento es porque era mandatado por tribunales del Poder Judicial. El noveno colegiado y cosas por el estilo, siempre presionado. O en la última ocasión, en 2009, porque nosotros demandamos penalmente a dos magistrados ahí y que se tuvieron que excusar del asunto nuestro, y ya el pleno logramos mayoría por un voto. Después de todo esto, de tener dos resoluciones firmes, los abogados les dan su nombre ahí, la minera se ampara, se vuelve a amparar, directos, indirectos, todo tipo de situaciones, con despachos de abogados en Canadá, dos en la Ciudad de México, otro en San Luis Potosí, con todos los recursos posibles para enfrentar lo poquito que podíamos hacer nosotros con abogados que no cobran. Afortunadamente tuvimos abogados de muy, muy, muy alta calidad en cuestiones jurídicas y logramos estas resoluciones. Pues no pasó nada. Vamos, una vez que se logran estas resoluciones, la última, vamos a la Profepa para que cierre. La Profepa hace todo para no cerrar. Tuvo que cerrar un par de días o tres días la empresa. Bien. Esto es en materia administrativa. Empezamos en 2009. Estamos en 2012. El desgaste que implica. Pues, este es un asunto porque tienen que analizar los abogados todas estas cosas. O sea, y es el ejemplo nuestro. Y ahorita sabemos, hay compañeros, Caballo Blanco, que están con la cuestión de si autorizan o no la manifestación de impacto ambiental. O la Pitaya en Baja California. O sea, hay muchos, hay algunos movimientos, algunos, pues que están siguiendo también toda la cuestión legal. Bien. De movimientos conocidos o no, más o menos que conocemos entre todos, hablamos de 20, 30, no llegamos a 50 movimientos conocidos en relación a enfrentar a las empresas mineras. Hay muchos que desconocemos, pero sí hay resistencia casi en todos los lugares. Yo les hablo de San Luis Potosí, Ábrego, en Guadalcázar. Se quiso instalar una minera y los campesinos, que hizo la gente ahí, con pistolita y machete en mano, lo sacaron. Por otra carretera quieren entrar ahora para el mismo proyecto. Pero bueno, ahí está. San Rafael, Charcas, La gente, cuando les pidieron que les rentaran sus tierras, dijeron, no, pues que no quieres pagar 80 pesos al año por hectárea de tierra. Al final lograron 7,000 pesos. Entonces, en esas zonas donde prácticamente no hay empleo, no hay nada, es mucho dinero. Entonces ya va a entrar ahí la minera esta a trabajar. Todos son tajos a cielo abierto. Y así hay muchos ejemplos donde la gente se quiere defender, se está defendiendo, no se tienen los instrumentos como se pueden tener en otros lados. Bien, apresuro. Es parte del esfuerzo que hemos hecho. Tenemos un altero así de documentos legales. Fue el primer caso que se trataba este asunto en tribunales y todo esto. Ahí está la experiencia para quien le sirva. Bueno, aquí lo importante es, nuestra experiencia nos dice, no podemos enfrentar a las mineras de manera aislada. Nos van a pegar, nos van a dar, es el ejemplo nuestro. Vienen con infinidad de recursos para cualquier cosa. Grupos de técnicos y abogados en todos los terrenos. Ya estudiaron el terreno de cómo llegarle a la gente, pues para eso están antropólogos, ahora antropólogos, abogados, especialistas en minería, etcétera, etcétera. Y los movimientos, la gente que resistimos, pues ponemos nuestras manos. Nos defendemos, intentamos avanzar, pero es muy complicado. Entonces aprendimos que si no nos juntamos, si no actuamos en común, las diferentes resistencias de la cuestión, en cuestiones de minería, y no solo en minería, sino podría ir más allá. ¿Y qué perseguiríamos? Yo digo, primero, una modificación total de la ley minera, ya nos hablará Francisco López Bárcenas al ratito de esto, pero es una modificación de la ley minera. Cuando menos que tengamos algunas posibilidades de ganar. Se podría hablar, si los recursos son los recursos de la nación, no es cualquier recurso el recurso minero, como el petróleo. Bueno, no estoy a discusión ahorita las cuestiones de las nacionalizaciones, vamos a estar en la discusión. Argentina las puso de moda, pero habría que pensar también en esos escenarios. Entonces, los movimientos de resistencia tenemos que actuar juntos. Y ahorita tenemos el motivo de la modificación de la ley minera. Y agarrarse básicamente de un artículo ahí, el sexto, que establece que una actividad eminentemente privada actualmente, que es la minería, le dan el carácter de público, de una actividad de carácter público, con todas las prerrogativas que da esto después. La minería no paga impuestos, por eso no hay ningún desarrollo regional. Como es una actividad prioritaria, pública, solo puede haber impuestos federales. Y el único impuesto federal que tienen, pues, es la ridiculez que nos comentaba el maestro aquí. Entonces, los movimientos mineros nos tenemos que juntar y actuar en común. Ir sumando más. De otra manera, nos van a seguir pegando. Sobre los movimientos mineros, se tienen que sumar pues, la gente interesada en estos asuntos, los intelectuales, la gente que está pensando en estos asuntos todos los días. Bueno, más o menos este es el panorama que vemos. Sabemos que si no nos juntamos todos los movimientos mineros para lograr algo y por algún motivo, nos van a seguir pegando. ¿Se salvarán uno o dos proyectos donde se pueda expulsar a las mineras canadienses? Tres, cuatro, algunos demás, resonancia. Pero a todos los demás, estamos ahorita hablando de 800 proyectos mineros, o 900 ya en este momento, ahí va a venir la devastación del país, la destrucción de nuestra madre tierra, y a ver qué pasa. Muchas gracias.